Bueno, el día de ayer ha llegado la información sobre la situación que están llevando adelante o que están atravesando los trabajadores y trabajadoras de algunos call centers, en particular el de alguna empresa de cable. Para poder charlar de esa situación, estamos en comunicación telefónica con un trabajador de esas empresas, a quien no vamos a dar el nombre por cuestiones obvias. Hola, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Preguntarte en primera instancia cuál es la situación que están atravesando desde la tercerizada, básicamente, de la empresa de cable. Bien, sí, en principio lo que hizo la empresa fue tratar de organizar el teletrabajo. Una vez que estaba la cuarentena, vino el Sindicato de Empleados de Comercio para sacarnos de ahí, porque era el miércoles, ya estaba declarar la cuarentena y todavía no había respuesta de cómo empezar el teletrabajo en nuestras casas. Empezamos ese teletrabajo y el problema era que no todos lo podían cumplir por una cuestión de infraestructura que tiene uno en la casa, que por ahí no tenía computadora o no tenía internet y demás. Entonces, La empresa repartió algunas computadoras, otras personas tuvieron que conseguirse computadoras o se mudaron para poder cumplir con el teletrabajo. Así todo, después demoraron en pagarnos el sueldo, en vez de pagárnoslos en fecha, demoraron, y desde febrero que no nos pagan tampoco las recomposiciones salariales que estaban firmadas. Entonces, la situación es esa. Preguntarte también sobre, ustedes están tercerizados, es decir, eso beneficia a la empresa que los tienen contratados ustedes, ¿no? El hecho de tercerizar el laburo hace que puedan pagar menos salarios, no recomponer el salario como vos lo planteabas. Tal cual, es decir, nosotros estamos tercerizados, lo que significa que hacemos un trabajo que hay una empresa que no le rinde o no tiene menos empleados, y tiene empleados que aparentemente de alguna forma le debe rendir para tercerizar el servicio, digamos. Es decir, sí, decime. Nosotros hacemos el mismo trabajo más barato. Claro. ¿Esa recomposición salarial tiene un atraso de cuánto tiempo? ¿Hace cuánto que lo tenían que haber cobrado? Tenemos el de febrero, no lo cobramos, y el de marzo tampoco. Que tiene ya casi 3 meses el atraso. Claro, y además que se sumó un ítem más de esa recomposición. Es decir, es el convenio colectivo de trabajo y el acta de febrero. Contame un poquito, están realizando teletrabajo, es decir, siguen trabajando para la empresa, pero desde su casa, si esos insumos que ustedes consumen en su casa son pagados, acompañados, dados por la empresa, en este caso por la empresa del cable o por la que terceriza. No, los insumos, es decir, lo que nosotros usamos para trabajar es nuestras cosas personales, digamos. Su computadora personal, en nuestro internet personal. Y si en el caso, esto ya casi una curiosidad, si en el caso sí, que algún compañero o compañera de trabajo no tenga la posibilidad, es decir, como puede ser, como cualquier otra, u otro, no tenga internet, no tenga posibilidad de pagar internet, no tenga computadora, o lo que fuera en su casa, pierde el laburo porque la empresa no le brinda ese servicio. Sí, en principio no es que perder el laburo, sino que están ahí, los van llamando todos los días y tratan de convencerlos de que vayan a internet, de que se pongan internet o que se mueven a un lugar con internet. Claro, que ya los obligan a moverse de su lugar donde tendrían que estar, ¿no? En medio de... Y a ellos le dicen colaboración. Colaboración, le dicen. Es una gran manera de esconder la realidad, ¿no? De lo que realizan. Contame cómo esto pasa por la cuarentena, por el aislamiento social preventivo, por la crisis pandémica que hay en el mundo, o ya lo vienen sufriendo de antes. No, esto de trabajar en casa es por la pandemia. ¿Y la tercerización? No, y la tercerización es de siempre. Es un contrato que tienen de siempre. O sea que antes de que pase lo que está pasando, ustedes ya eran personal tercerizado por parte de la empresa. Sacando el mismo rédito, es decir, la empresa que contrata, la que terceriza, saca el mismo rédito ahora que antes, que es pagarle menos y esas cosas. Sí, ahora se le suma que la empresa que contrata se asume que tiene menos gastos, porque por ejemplo electricidad, internet, pueden tranquilamente no estar pagando porque no hay gente en el recinto. Claro. Claro, tal cual. Y la última, ya te dejamos tranquilo agradeciéndote, porque la verdad que te tenemos que agradecer bastante por habernos atendido. Digo, ¿es solamente la empresa donde vos laburás o sabés que algunas otras empresas que funcionan con un call center tienen la misma metodología? Mira, en principio con otros call centers no tuvimos contacto como para que nos afirmen que cómo están llevando ellos el teletrabajo. Así que no sabría decirte. ¿El sindicato del cual corresponde es Empleados de Comercio? ¿Hay un sindicato, sí, de call centers? Digo, sabemos que ahora es medio difícil poder moverse con las restricciones y demás para poder generar algo en torno a la lucha sindical. Digo, pero ustedes corresponden al sindicato de Empleados de Comercio. Sí. Bueno, te agradecemos mucho el contacto y obviamente estaremos atentos y atentas a lo que vaya sucediendo con esta denuncia que han hecho para ver si les pueden, al menos la empresa se digna a agarpar los gastos que tienen ustedes como trabajadores en su casa, su compu, su internet, su teléfono. Por lo menos la recomposición que ya estaba firmada. Claro. O sea, es decir, no hay motivos, o sea, si seguimos trabajando lo mismo, no hay motivos como para decir tenemos que achicarnos en algo. ¿Qué le dice la empresa? A ver, cuando alguien de ustedes se sienta a hablar con quien corresponda, con recursos humanos o quien sea, digo, che, mira, me estás debiendo 3 meses de recomposición salarial, ¿qué dicen del otro lado? Paciencia, colaboración. Hablan de colaboración. Que es una situación difícil para todos. Sí, imagino. Dime. Pasó que con esto de la pandemia, los contratos que son llamados o eventuales y cosas así fueron rescindidos. O sea que hubo achique de personal, básicamente. Sí, pero le dicen de otra forma, viste, que hay un lenguaje que distinto que manejan, no sé. Sí, igual, digamos, llegamos siempre a la conclusión que es para un lado y no para el otro. Es decir, cuando la empresa gana miles de millones, termine todo esto, si ustedes van y reclaman parte de esas ganancias, le van a decir no, porque ustedes no son parte de la empresa. Pero no. Ahora sí piden la colaboración, ¿no? Y sí, es como, es extraño, aparte, porque estamos trabajando lo mismo, al mismo ritmo y demás. No, si bien hay un cambio en la modalidad, sí, que ahora es teletrabajo, seguimos trabajando la mayoría o todas las posiciones están cubiertas, igual que estaríamos todos ahí. Te mandamos un abrazo grande, te agradecemos mucho obviamente la comunicación y ojalá se resuelva pronto. Muchas gracias, buenos días.